Si solo oigo las notas de este piano, ese último jazz tan hermoso en verano. Hoy formamos parte de un futuro, a leer o expresarnos o rachar en esos muros. No hay conjuros, solo palabras de personas que siempre han tenido fe y a nadie traicionan. Solo perdona por ser el quien no creías, pero la vida gira rápido como mis poesías.